Niño, mamón, pica pica y hormigón. Niño, mamón, pica pica y hormigón. Niño, mamón, pica pica y hormigón. Niño, mamón, pica pica y hormigón. Arena, cemento, agua y pa' dentro. Arena, cemento, agua y pa' dentro. La mezcla, no ves que estoy parado. Espabila, huevón, a que nos echa el encargado. Niño, mamón, pica pica y hormigón. Niño, mamón, pica pica y hormigón. Pica con el martillo y el cincel. Niño, tráete ahora el rotaflex que vamos a cortar aquí unos azulejos. Y el mundo va para arriba. Mezcla, ladrillo, y el mundo va para arriba. Opa, tranquilo, la crisis está tosiga. Opa, tranquilo, la crisis está tosiga. Niño, mamón, pica pica y hormigón. Niño, mamón, pica pica y hormigón. Venga, espabila, me mata. Venga, espabila, me matan los huevones. Opa, fatiga, me duele los riñones. Opa, fatiga, me duele los riñones. ¿Con qué riñones, no? Riñones a jerete y patato. Te va a enterar lo que vas a coger ahora, corrión. Niño, mamón, pica pica y hormigón. Niño, mamón, pica pica y hormigón. Niño, voy limpiando los cubos y las herramientas. Te jugo, paito, menos mal, me iban matando. Niño, mamón, pica pica y hormigón. Es mi paito.